Otra vez me he vuelto a enamorar, y otra vez, como siempre, estoy sufriendo. Eres tú la causa de esta pena, porque solo pienso en ti, día y noche solo en ti. Regresa pronto. Mi alma te pide, por favor, escucha.